Distrito 15, con Amparo Ginés. Es lunes y los lunes toca hablar, como siempre, desde este año, desde el pasado 8 de enero, de protocolo, de cosas interesantes y de temas que a veces nos trae la propia actualidad, anécdotas que nos pueden hacer pensar y que nos pueden hacer aprender muchas cosas. Tenemos con nosotros, como cada lunes, a la directora de Aula de Comunicación y directora de un máster que, por cierto, empieza en marzo, el máster en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación Estratégica de la UDC. De eso les vamos a hablar. Primero saludar a Olga Casal. Olga, buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos que la actualidad a veces también nos permite tirar del hilo para sacar temas importantes, ¿no?, relacionados con el protocolo, y uno de ellos era la anécdota un poco, bueno, pues desagradable en este caso, ¿no?, porque era esa invitación que cursaba el Ministerio de Fomento a la fallecida exalcaldesa de Valencia para la inauguración de uno de los tramos del tren de alta velocidad. Claro, este es un fallo, digamos, de bulto, tanto por la institución, las instituciones implicadas, como por la circunstancia de que estamos ante un fallecimiento, ¿no? Sí, efectivamente, es una noticia que saltó esta semana y que, bueno, aparte de que puede resultar más o menos curiosa, ¿no?, por las circunstancias que acabas de comentar, lo cierto es que tiene cierto mar de fondo en cuanto a la profesionalización del protocolo, ¿no? Porque estas cosas, a ver, tenemos que empezar por el principio. Ocurren porque somos humanos y porque un fallo lo puede cometer cualquiera. Lo que pasa es que hay fallos que son tan relevantes que degradan la imagen de la institución, en este caso, ¿no?, que era el Ministerio. Y claro, salta a los periódicos y al final la noticia no es la inauguración del AVE, que es así lo, fue, claro, que es lo que de lo que se trataba, la inauguración de ese tramo del AVE, sino el fallo de protocolo de que le han cursado una invitación a una persona que no solo había fallecido, sino que era una persona y que lo fue tan relevante por muchísimos motivos y sobre todo en los últimos tiempos. Entonces esto, pues insisto, lo que revela para mí son dos cosas. Primera, que somos humanos y un fallo se puede cometer, y segundo, que hubo un problema en la actualización de base de datos. O sea, en la base de datos de ese ministerio seguía figurando Rita Barberá como alcaldesa de Valencia. Entonces, quienes tuvieran la misión de cursar esas invitaciones sacan su base de datos, no la revisan en ese momento, o sea, eso lo tendrían que haber hecho en un momento uh-huh. anterior, ¿no? No la revisan, sino que sacan las etiquetas para los sobres directamente. Y las pegan en automático, entiendo, y sin leer, ¿no? Porque exactamente, si no cabe. Es que, claro, es que esa es la cuestión. Entonces, está bien que se automaticen esos procesos, porque en ese momento nadie tiene tiempo de ponerse a revisar, pero hay otros momentos un poco más de vacío, podríamos decir, ¿no?, en todas las instituciones, en que sí hay que revisar esa base de datos y saber quién está, quién no está, quién ha causado baja, por el motivo que sea, que puede ser simplemente un cambio de cargo, ¿no? Uh-huh. Pero te das cuenta lo feo que es, no solo en este caso por la noticia, sino que a alguien le llegue una invitación nombrándole como el cargo de no sé qué cuando ya no está en ese cargo. O cuando llega a determinado departamento una invitación y resulta que va dirigida a una persona que ya no está ahí, ¿no? En cualquier caso, eso lo que revela, o la sensación que da así en un primer momento, es como de descuido, de desorganización, que dices tú, pero vamos a ver, ¿esta gente a quién está invitando? Si me están mandando una invitación a mí y resulta que yo ya no estoy ahí, ya no soy este director de no sé qué o esta alcaldesa de no sé cuál. Entonces, da un poco esa sensación, que en realidad no tiene por qué corresponderse con datos reales, porque a lo mejor son muy organizados en ese ministerio y seguramente es así. Si no hemos tenido noticia de ellos en los periódicos es porque lo hacen todo muy bien. Lo que pasa es que han ido a fallar en, ahí está, en una circunstancia muy sensible, claro. Claro, cometen un fallo que es tan notorio y tan noticiable además, que se nos viene a la casa abajo. Entonces, este es un oficio en el que hay que hilar muy fino y estar atento siempre, en todo momento, a todo detalle. Sería también, por ejemplo, el caso de que no se hubiera cursado invitación a una persona pues de reciente llegada al cargo o una persona que tuviera que estar allí. Ese sería otro error de importancia también, ¿no? Sí, pero en ese caso ya lo achacaríamos a otros motivos. Porque, por lo general, en las instituciones públicas la base de datos es muy completa, porque lleva muchos años haciéndose, ¿no? Quiero decir, no es nada improvisado. Entonces, vale, puede haber un fallo de nombre, un fallo de cargo, como es el caso. Pero lo que no suele haber es un fallo de que determinada persona o determinado cargo no esté en la base de datos. De lo cual se deduce que si a esa determinada persona o cargo no le ha llegado la invitación, lo más probable es que se deba a una acción deliberada, que no ha sido invitada. Por supuesto, la persona piensa que está en su perfecto derecho y que tiene categoría suficiente y más que suficiente para asistir a ese acto y que debería estar invitado. Todos pensamos eso. Pero en definitivas cuentas, quien decide a quién se invita o a quién no se invita es el organizador del acto. Y cuando hablamos de política o cuando hablamos de economía en las empresas privadas, por ejemplo, también estamos hablando de áreas de poder. Y de cómo yo demuestro mi poder o cómo demuestro las relaciones que tengo o quiero tener. Es decir, estamos hablando de cosas un poco subliminales, pero que se pueden entrever en estas acciones. Y que después pueden tener incluso consecuencias, ¿no? Las que tienen, un de agravio hecho de protocolo puede después acarrear determinada. Exactamente. Pero quiero decir que, enlazando con lo que hablábamos el primer día, de que el protocolo es una herramienta de comunicación, esta es una manera de comunicar también. Yo te invito a mi acto y te estoy comunicando que te considero. Tengo consideración por ti. Y si no te invito a mi acto, aun sabiendo que tú tienes un cargo de representación, insisto, bien sea en la empresa privada, en un área social, en una institución pública, si yo no te invito cuando, bueno, digo, podríamos tener un encaje, ¿no? Ese cargo podría estar invitado perfectamente sin que a nadie le chocara, pero si no lo hago, ¿qué te estoy diciendo? Que no te considero, que no me interesas. Que no me interesas. Y así es como tú lo vas a percibir, de hecho, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, yo, que soy el que invita, evidentemente voy a tener consecuencias, porque tú vas a hacer lo propio la próxima vez, o no, porque depende de la relación de poder que tengamos tú y yo, porque a lo mejor tu cargo es tan bajo con referencia al mío que no tienes poder suficiente como para obviarme a mí. Pero yo sí puedo hacerlo a ti. La política es muy complicada y tiene muchas ramificaciones, y esta es una manera en la que se expresa también. Por lo tanto, las invitaciones y la confección de esa base de datos, pues estábamos hablando en las administraciones, en las instituciones generalmente hay una base que probablemente pues viene de atrás, que se hereda, que se va actualizando, pero por ejemplo, si nos ponemos en el caso de una empresa que tiene que establecer sus principales relaciones, pues clientes, proveedores, pero también sus relaciones de imagen, ¿no? y de comunicación, aquello de las tarjetas de visita al principio y de comenzar a confeccionar una base de datos consistente para no tener este tipo de errores, también sería, desde el punto de vista del protocolo, uno de las herramientas principales, ¿no? De las primeras tareas a realizar, Olga. Sí, sí, sin ninguna duda. La base de datos es básica en cualquier organización, sea pública, privada o medio pensionista. Es básica. Porque esos son tus interlocutores con los que tú te vas a comunicar. O sea, si tú vendes coches o tractores, pues en principio con quien te vas a comunicar es con tus potenciales clientes. Luego necesitas tenerlos relacionados también, pues si quieres hacer una acción de email marketing, por ejemplo, o si quieres hacer un acto, un evento, la presentación de una nueva línea de coches o un nuevo modelo. Entonces necesitas tener esa base de datos de tus potenciales clientes, de tus clientes VIP, es decir, los vas separando también por categorías, las categorías que tú mismo estableces. Pero esto es un público tuyo, ¿no? En relaciones públicas hablamos no de público, sino de públicos. Y los públicos son nuestros interlocutores, aquellos a los que nosotros, aquellos grupos de interés, porque no son personas, grupos de interés a los que la organización quiere llegar con su mensaje. Es decir, ¿a quién me dirijo yo? ¿A quién le hablo yo? ¿Solamente al que me compra los coches? Bueno, el que me compra un coche puede ser un particular, pero a lo mejor también hay empresas que me interesa, que nunca han comprado coches, no tienen una flota de coches, pero a mí me interesa hacerles una oferta, luego también son públicos. Y a mí me interesa que, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un concesionario aquí en La Coruña, que lo acabo de abrir, me interesa que la sociedad coruñesa sepa que tengo un concesionario de determinada marca. Pues sí, porque también son potenciales clientes. ¿Y qué hago? ¿Le mando un email marketing a todos los coruñeses? Pues no, porque es muy invasivo y un poco absurdo, porque no todos los coruñeses van a estar interesados. Entonces, a mí lo que me interesa, a lo mejor, es llegar a los medios de comunicación y ellos van a ser mi altavoz. por ejemplo, con una entrevista aquí en Intereconomía o con una entrevista que me hagan en un periódico o un reportaje, que unas veces son pagados y otras veces no, vale, esto ya es otra cosa, ¿no? Pero quiero decir que los medios de comunicación también son un público que a mí me interesa como concesionario. Como altavoz posterior, claro. Claro, es un público, ¿no? Y me interesa también, pues por ejemplo, las administraciones. En este caso sería la administración local, porque si yo tengo que pedir un permiso pues para hacer una exposición de coches, pues siempre será mejor llevarme bien que sí. llevarme mal, ¿no? Y no tengo ninguna necesidad realmente de llevarme mal. Entonces, como yo acabo de poner mi concesionario, mejor hago amigos que enemigos. Uh-huh. Entonces, bueno, esto un poco para resumir lo que es el concepto de públicos. Que insisto que son en plural porque son distintos grupos, unos más cercanos, otros más lejanos. Hacemos como una segmentación, ¿no? Exacto, uh-huh. Exactamente. Y después eso también nos ayudará, me imagino, a la hora de determinar, pues para según qué actos, a cuáles de esos públicos va dirigido o si es un acto más generalista, etcétera. Estabas, sí. Una pregunta más, estabas hablando de un mailing, ¿no? General. Sí. No siempre cursamos las invitaciones por email. No. Todavía, sobre todo para instituciones y actos de gran calado, la invitación sigue siendo en papel, Olga. Sí. ¿La formal? Sí, sí. Sí es cierto que cada vez más, sobre todo las administraciones públicas, que bueno, tras esta crisis tan tremenda que hemos pasado, han recortado muchísimo sus presupuestos, y me parece muy correcto, cada vez más utilizan los medios digitales. Uh-huh. Pero evidentemente depende del acto. Mira, en protocolo, esto los gallegos lo entendemos muy bien, porque la respuesta a todas las preguntas es siempre depende. Siempre. Y no lo digo como broma, sino que realmente es así, porque cada caso es distinto. Uh-huh. Cada acto, aunque ese concesionario al que yo aludía todos los años celebre una feria, cada año va a ser distinto. En algún aspecto va a variar. O cambian los públicos, o cambian los invitados, o cambia el modelo de coche, o cambia el lugar donde yo lo voy a celebrar. Siempre hay algún uh-huh. cambio. Entonces hay que prestar mucha atención. Esta es una profesión en la que no podemos caer en la rutina, en hacer las cosas rutinariamente y mecánicamente. Eso no nos lo podemos permitir porque si no pasa lo de Rita claro, Barbera. Claro. Y total, que me estoy enrollando y no me acuerdo a dónde quería llegar. Al email marketing. Sí, al papel o al si es lo digital para sí. de cuestiones más informales, perdón, o instituciones más informales, por así decirlo, o de menor rango, o si el papel sigue perviviendo, pues imaginemos, pues la Casa Real, o según vamos bajando es más aceptable el correo electrónico, o si ya nos vamos acostumbrando. Yo creo que nos vamos acostumbrando. El papel cada vez tiene menos presencia por los motivos que acabo de decir y también pues un poco por la rapidez que nos da el email, etcétera. Pero sí es verdad que el papel mantiene un reducto que es insustituible, ¿no? Entonces, como cada acto es distinto y todos los detalles de ese acto, de ese evento, todos, absolutamente todos son importantes y todos comunican, la invitación también comunica. Uh-huh. Si a ti te llega una invitación a una boda, vamos a poner por caso una boda, porque es algo a lo que cualquiera de nosotros puede estar invitado cualquier día. Te llega una invitación de boda a tu correo, te la dan en mano, con un tarjetón grande, bonito, bueno, con el diseño que corresponda, sobre todo el diseño, digamos que acomodado al estilo de la propia boda, de la celebración, de los novios, más moderno, más clásico, etcétera. Sí. A ti te llega este tarjetón y dices tú, esto es una boda. Una sí. boda con mayúscula. La misma invitación te llega por email. O por WhatsApp. O por WhatsApp, exactamente. Y dices tú, pues no sé qué es más decirte. Más informal. Sí, o ¿esto qué es? O sea, vale, sí, sí, es una boda, ya lo he entendido que es una boda. Pero no sé, el hecho de que me la comuniquen por email parece que le resta categoría, ¿no? Uh-huh. En ese caso concreto, hablo de las bodas. Sí, sí, sí, sí. Parece que le resta categoría. La boda es la misma, los contrayentes son los mismos, el diseño es el mismo, pero el papel comunica el tacto, el color, comunica subliminalmente también otras sensaciones. Es más personal también. Y también es más personal el hecho de que te la entreguen en mano o te llegue al correo de tu casa, al buzón sí, de sí. correo, ¿no? Porque sobre todo ahora que cada vez recibimos menos correspondencia, que ya solo nos llegan las facturas y el extracto bancario y poco más, y la publicidad que nos inunda los buzones, cuando te llega una carta dirigida a ti personalmente, con tu nombre, con tus apellidos, tu tratamiento, escrita a mano, ¿no? Con el sobre escrito a mano, dices, ¡oh! Esto es una cosa que vale la pena leerla, ¿nos ¿no? ¿Nos va a volver a hacer ilusión al final? Claro que sí. El tema de las cartas. Claro que sí. Es que yo creo que nos la hace, porque recibimos muy pocas cartas. Justamente, sí. A nuestro nombre que no sean de las características que acabo de decir. Entonces, eso es una manera de comunicar que los novios te dicen, te aprecio mucho, de verdad quiero que vengas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Vamos, absolutamente. Bueno, absolutamente. Pues esto yo creo que es un ejemplo que todos podemos entender. La importancia de las invitaciones y también de las bases de datos en las bodas. Estaba pensando yo ahora, hay las bases de datos de las bodas, las vueltas que dan. Muchas, sí. No quería finalizar este espacio de este lunes, Olga, sin comentar acerca de eso que ya mencionaba al comienzo, porque además nos coincide perfectamente, hoy se abre el plazo de inscripción para este máster que arranca en marzo, sí, que tú diriges, Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación Estratégica, que se imparte en la UDC, pero que tenemos dos vías, ¿no?, para poder... bueno, aquellos interesados para que puedan cumplimentar este máster de manera presencial o de manera online. Cuéntanos, sí, háblanos un poco de él. Bueno, es un máster, es un título propio de la Universidad de La Coruña que se imparte en colaboración con Aula de Comunicación. Nosotros somos una empresa colaboradora de la universidad. Entonces, este máster lo iniciamos este año y es heredero de un programa de protocolo y comunicación que hemos estado impartiendo en la universidad durante 7 años. Es decir, no nacemos de la nada, sino que nacemos de una evolución de un programa muy exitoso del que han egresado muchos coruñeses que me voy encontrando en muchísimos sitios, en medios de comunicación, en empresas, en instituciones públicas, y me encanta encontrarme con antiguos alumnos. Desde hace 2 años lo impartíamos también en versión online. Y ahora, como heredero de ese programa, tenemos este máster. Lo interesante de este máster es que nos especializa en todo el área de la organización de los eventos. Un poco enlazando con lo que aquí decíamos en esta entrevista, pues los eventos son una herramienta de comunicación también. Lo mismo que la boda es una manera en que los novios expresan a sus invitados una serie de mensajes, pues de aprecio, de consideración, de celebración, pues otro evento de otras características también expresa, por parte de la organización que lo convoca, a sus públicos, expresa una serie de mensajes. Entonces, todo esto no puede nacer de la nada. Es decir, la gente se cree muchas veces que organizar un evento es levantar un teléfono y encargar un catering, y no. No es así. Eso lo puedes hacer en tu cumpleaños, en tu casa, porque invitas a 6 amigas. Pero en el ámbito corporativo, en el ámbito institucional, no es así. Tenemos que hacerlo de una manera mucho más rigurosa. Y lo que nosotros vamos a enseñar en este máster es precisamente hacer eso. ¿A quién es aplicable este conocimiento? Pues yo creo que a todo el mundo, porque aunque no te dediques a la organización de eventos de manera profesional, te vas a encontrar con uno en un momento. Exactamente. U otro, claro. En algún momento vas a tener que organizar en tu empresa o en tu despacho profesional una reunión, una presentación ante clientes, o vas a tener que asistir a actos a los que te invitan otros y vas a comprometer con tu presencia en esos actos la imagen de tu empresa o la tuya, tu propia marca personal. Sí, ¿no? Sí. Entonces, en este entorno de comunicación estratégica gira el programa de este máster. Un máster que comienza el 3 de marzo, que se prolonga hasta junio, sí, y que precisamente hablábamos de esa amplitud de perfiles que pueden estar interesados, sí, y que lo van a tener muy fácil por la cuestión horaria, ¿no? Muchos perfiles, tanto estudiantes como profesionales, sí, de bueno, pues que tienen comprometidos sus horarios semanales y que en este caso no, en principio no deberían tener demasiado problema, ¿no? Pues espero que no, porque el máster se imparte los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Paramos en Semana Santa, también lo digo, como un respiro que nos merecemos todos. Pero bueno, son clases muy entretenidas de 4 horas el viernes por la tarde y 4 horas el sábado por la mañana. Son clases entretenidas, todos los profesores que vienen de muchos sitios, no solamente de aquí de La Coruña, son profesionales, cada uno en su materia, son expertos profesionales. Entonces yo creo que esto es un valor añadido también, ¿no?, que el docente pueda contar sus propias experiencias, y de ahí aprendemos muchísimo. Y bueno, el hecho de hacer este, de implantar este horario, pues efectivamente es para facilitar que la gente que tiene otros compromisos académicos, profesionales, familiares, pueda sacar esas 8 horitas cada semana. La carga de trabajo, tampoco voy a frivolizar, es un máster universitario y hay que trabajar y hay que estudiar. Pero bueno, por mi experiencia de muchos años, que además participo en otros másteres en otras universidades, yo creo que es bastante asumible. Un esfuerzo hay que hacer, o sea, que nadie crea que viene a calentar la silla. Que algo quiere, algo le cuesta, está claro. Sí, pero vale la pena, porque en muy pocos meses podemos obtener una gran cantidad de conocimientos y el reconocimiento de un título universitario, que yo creo que esto tampoco sobra. Nunca, eso nunca. Bueno, pues máster en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación Estratégica. Hoy, lunes, día 22 de enero, se abre el plazo de inscripción. Comienza el 3 de marzo, se prolonga hasta junio con ese horario viernes por la tarde y sábado por la mañana. Más información en la web de la universidad, concretamente en la de la Fundación fuac.udc.es y también en auladecomunicación.com. Olga, muchísimas gracias por haber estado de nuevo otro lunes con nosotros. Volvemos el lunes que viene con otra píldora de protocolo y comunicación para seguir aprendiendo contigo. Muchas gracias a ti, encantada. Hasta luego. Pero si encontrado en cualquier lugar.